En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, las 2:06. Saludos de Bruno Cardeñosa. Ya tocando las Navidades, en unas horas el sorteo de la Lotería de Navidad aquí en Onda Cero. Vais a seguir este acontecimiento que marca el comienzo de las fiestas, unas fiestas que esperamos que sean estupendas para todos, incluso para aquellos cuya felicidad consiste en no implicarse demasiado, aunque sea totalmente imposible. Hago mi un mensaje que acabo de leer en Twitter de nuestro compañero Sergio Fernández, el monaguillo: sed felices, aunque sea por joder. Bueno, pues eso, en Navidades, sed felices, aunque sea por eso también. Y os contamos algo importante, tomad nota, porque el próximo fin de semana estaremos a partir de la 1 de la madrugada, entre la 1 y la 4 de la madrugada. Ya sabéis que siempre por Navidad tenemos programación especial y muy propia, además de estas fechas. Vais a tener contenidos que a buen seguro os van a interesar, entre la 1 y la 4 de la madrugada el próximo fin de semana. María Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, los contenidos a continuación. Ya tenemos aquí a todos nuestros contertulios prestos y dispuestos, con su sonrisa habitual, aunque sea muy malvada, y con su perspicacia absolutamente genial. Zombies en Haití, un nuevo caso, y la medicina investiga un asunto que es más serio de lo que parece. Juan José Sánchez Oro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, yo creo que todos conoceremos aquella novela fantástica que se llamaba Entrevista con un vampiro, que luego acabó también convertida en una película. Bueno, pues lo que tenemos aquí es la entrevista a un zombie, una persona que falleció en el año 2009 y ha aparecido hace un mes, en el año 2014, diciendo que durante todo este tiempo ha sido un zombie y ha estado al servicio de un amo. Extraño caso de una mujer que veía dragones, y gracias a la investigación que se ha efectuado con ella, se han averiguado cosas muy interesantes sobre la mente humana y sobre su funcionamiento. Lo de la sonrisa malvada era precisamente por él, por Manuel Carveal. Muy buenas. Hola, muy buenas. Vengo dispuesto a joder mucho estas Navidades. Sí. O sea, ser muy feliz. Exacto, de eso se trata. Claro, espero que lo haga todo el mundo. También, pues sí, este caso, aunque data del año 2011, acaba de ser conocido porque acaba de ser publicado en una publicación científica, Neuroskeptic, y es la historia de una mujer con un problema que consistía en que cada vez que veía a una persona, presenciaba cómo se convertía en una especie de ser reptiliano, en un dragón. Creo que esto le va a gustar mucho a algunos de nuestros oyentes. ¿Pero con o sin fuego? Sin fuego, eran ecologistas en este caso, los dragones. Todos los años por estas fechas resucitan las profecías, y hay que volver a recordar algunas, desde luego las más importantes, como siempre, Silvia Casasola, las de Nostradamus. Es que si no está Nostradamus en nuestras vidas año tras año, pues es que pues no podemos existir, no podemos tener esta incertidumbre. Y entre ellas, pues podemos decir que, según él, viviríamos más de 200 años gracias a los avances de la medicina, y también que los humanos seguramente conseguiremos hablar con los animales telepáticamente. Ya que no habéis oído, está de viaje. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y has investigado durante este viaje y te has enterado de algo que está sucediendo en Sevilla y que nos vas a contar a nosotros ahora. Pues la verdad es que sí, son fechas en las que se habla de, bueno, de fenómenos paranormales asociados a la religión, ¿no? Pues también hay fenómenos paranormales asociados a edificios oficiales, y uno de los más llamativos es el edificio de Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla, un edificio céntrico muy conocido, donde al parecer se están produciendo fenómenos extraños que, si os parece, vamos a relatar en los próximos minutos. Además, esta madrugada os hablaremos del caso de Corea del Norte, cuyas autoridades han sido acusadas de hackear en Estados Unidos a la empresa Sony. Una película ha quedado fuera de circulación, nos lo contará Martín Espósito en El Buscador. Y también hablamos un caso verdaderamente, bueno, demuestra la época bárbara en la que está la humanidad, un mundo feliz. En esa sección os hablaremos del caso de la absolución de la pena capital por silla eléctrica de un muchacho de 14 años. El problema es que han pasado 70 años desde su muerte. 70 años que ha tardado la justicia tras el asesinato de este muchacho. En Twitter tenemos un hashtag, una etiqueta, #RosaVientos, y os recordamos que durante todo este fin de semana estamos sorteando un pack con los libros, dos packs con los libros Un Mundo Infeliz, 100 enigmas del mundo y Expedientes del Misterio, los tres asociados a secciones de este programa. Un Mundo Infeliz, 100 enigmas del mundo y Expedientes del Misterio, #RosaVientos. También el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Las 2 y 12, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Comenzamos aquí la tertulia, interesantísimos los temas que nos han propuesto y habrá todavía más en esta última tertulia antes del comienzo de la Navidad y de la Nochebuena que tanto hemos celebrado tú y yo en compañía, ¿verdad, Manuel? Sí, sí. Es decir, jodiendo, o sea, que siendo muy felices, eso no. siendo muy infelices, ¿no? En estas sí, como a ti te gusta, claro, a ti te gusta. Bueno, no contar vuestras intimidades, porque claro, los dos juntos en compañía. Cuando el mundo te aparta, te juntas con el apartado. Con los apartados, claro. Somos tú y yo. Pero vosotros cuando vais al turrón o a qué vais? ¿Eh? Cuando decís lo de que vais al turrón, ¿a qué os referís? A robar el que van a comer otros después, porque nos gusta eso, joder. ¿Verdad, Manuel? No sé yo cómo interpretaría eso, ¿eh? Bueno, yo sí, que come chocolate que me pirra. Sé bueno que estamos en fiestas señaladas. Ah, para ser bueno. Sé bueno. Pues sí, sí, la verdad es que sí, cualquier excusa es buena para ser bueno. Es una pena que mucha gente solo se conciencie en estas fechas, pero a mí me gusta mucho porque cualquier excusa es buena para hacer algo bueno. Lo que no parece nada bueno es lo que ocurre en Haití. Nos hemos contado contigo precisamente, Manuel, en algunas ocasiones. En Haití casi nunca pasa nada bueno. Por desgracia, sí, el segundo país más pobre del mundo, el primero de América. Lo que faltó ya es que tuviera ese terremoto tan terrible hace muy pocos años. Y comentamos hace algunas secciones en Crónicas del Misterio el caso de Clavius Narcisse, este zombie, un caso documentadísimo que nos demuestra que el fenómeno es real, que tiene explicación, que tiene que ver con un veneno que se extrae del pez globo y que es el que se utiliza, convertido teóricamente en ese polvo mágico que no es más que una droga que provoca un estado muy próximo a la muerte en las personas que son espolvoreadas con ese polvo zombie, y después la droga es tan potente que prácticamente lo anulan toda su voluntad e individualidad, pero se convierten en trabajadores, se convierten en auténticos esclavos. No solo por la droga, sino por todo ese entramado de creencias y de supersticiones que rodea la leyenda de los zombies y que influyen muchísimo en la sociedad haitiana, pero vamos, hasta extremos. Yo las cosas que he visto en Haití, o sea, que vayas por esas carreteras inexistentes, porque no, salvo en Puerto Príncipe, en Gonaives, en las ciudades grandes, lo que son el rural haitiano, no hay ni asfalto, son unas carreteras terroríficas, unos barrizales muy difíciles de transitar, y cuando los vas recorriendo, ver, y que es algo que yo solo he visto ahí, ver las tumbas de los familiares edificadas justo delante de las casas para evitar que sus parientes puedan ser zombificados y convertidos en zombies. Sí, que los están custodiando prácticamente. Claro, es decir, que es una leyenda muy viva, muy presente, y todo lo que tiene que ver con la religión vudú, con todas sus ramificaciones, el vudú cónduco, el vudú rada, el vudú petro, es algo que está muy presente en la vida diaria de los haitianos, y por eso es tan influyente. Y lo mismo que ocurre en África con todo el animismo y la brujería africana, que no es algo que se reserve para cuando el domingo vas a misa, como ocurre aquí, que las creencias religiosas se mantienen un poco en los templos. Allí se convive con ese pensamiento mágico que está muy presente y que es muy influyente. Y es cierto que hay casos, pocos, pero hay casos muy documentados, pero como ocurre con todos los fenómenos genuinos, generan toda una corriente de imitadores que, bueno, que también es un tema a tener en cuenta. Bueno, pues vamos a conocer el último caso de que se han conocido algunos datos y veremos qué credibilidad tiene. Juanjo. Pues sí, es un caso reciente. Es un caso también un poco confuso, porque ha sido recogido por determinada prensa de Haití. También se pueden ver, por ejemplo, algunos vídeos de este zombie, que es una persona, se llama Michelet Dieu. Y lo que, bueno, él dice es que, y dicen también un poco sus familiares, es que efectivamente fue enterrado y fue considerado muerto el 10 de junio de 2009. Pero se ha presentado hace unos días, además con gran o cierto estrépito que se puede ver en alguno de estos vídeos de internet, en su entorno, en su poblado, pues recogido por lo que serían todos sus familiares, pero también por las autoridades civiles que lo han reconocido como tal, como este Michelet. Bueno, lo que ocurre es que cuando le han preguntado que dónde ha estado todo este tiempo, dónde ha estado estos 5 años, él lo que ha dicho literalmente que él era un zombi, le habían convertido en un zombi. Él recuerda conscientemente cuando se produjo perdón, su funeral. Él recuerda que además durante la sesión del funeral escuchaba perfectamente a todos los presentes cómo pues realizaban alguna serie de canciones, se estaba celebrando un oficio, recordaba también al sacerdote, al reverendo, realizando también esas pompas fúnebres, pero a partir de ahí es enterrado y al día siguiente hay una persona que lo desentierra, que no le golpea, él dice que no le golpea a esta persona, pero sí que le ata los brazos, y aquí viene un poco lo más curioso, le da de beber a la fuerza un 7-Up. Le da de beber esta bebida y a partir de ese momento lo coloca en una furgoneta a Michelet y se lo lleva a trabajar en un centro comercial. En ese centro comercial está una serie de tiempo y después esta misma persona, que sería un poco su amo, se lo traslada también a otro segundo centro comercial donde también allí está trabajando, hasta que finalmente decide ponerlo en libertad. Hay un dato aquí interesante y es que dice que, bueno, además de esta persona que está por identificar, que no ha sido todavía reconocida, que es un tal Jocelyn Charles, bueno, pues hay un segundo cómplice durante todo este tiempo que le iba trasladando en una furgoneta y que se llamaba Bruno. Bueno, pues es un dato más a tener en cuenta que dejo aquí en el aire. Y así con por si alguien levanta con la mano. Pausa valorativa, ¿no? Para que cada uno ateca. Pues, para que cada uno saque conclusiones. Yo he mirado a ver en qué has venido hoy, si has venido en furgoneta, pero no he visto nada. Pues no, sospechoso. No hubiera cubierto los 25 kilómetros que hay desde mi casa hasta aquí. Es más, no hubiera cubierto los 25 primeros centímetros. Ni en furgoneta, ni coche, ni en moto, ni en nada. Vale. Bueno, pues entonces nada. Bueno, pues no eres este Bruno, parece ser. Bueno, el caso es que, como digo, es una cuestión curiosa porque, bueno, la historia ha quedado aquí. Yo he estado tratando de rastrear a ver si había más noticias al respecto y de momento no hay nada por el estilo. Sí que es cierto que todo lo que serían los vecinos, los familiares, incluso la autoridad civil de la población de este Michelet, le reconocen como tal, le identifican como tal y efectivamente le habían dado por muerto y enterrado. Y bueno, ahora vuelve, él se identifica, ya digo, como zombie y hay una serie de cuestiones que sí que podríamos un poco entresacar de esta noticia, y es que parece ser que estaríamos ante un fenómeno de lo que se denomina muerte aparente, porque él mismo reconoce que estaba consciente, por lo menos era capaz de escuchar las voces, ¿no? Todo lo que era la ceremonia, todo lo que era el ritual del momento de lo que serán sus pompas fúnebres, ¿no? De ese funeral, de ese duelo, la noche en la que, la víspera en la que iba a ser enterrado. Pero más allá de eso, no sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, es como señalabais también vosotros, un caso más de este fenómeno zombie que está mucho más extendido de lo que creemos, que hay la historia que, bueno, pues ahora os estabais comentando, ¿no? La famosa neurotoxina que se supone que es extraída del pez globo, que en su día ya, pues el antropólogo Wade Davis se encargó de sacar en ese libro que era La serpiente y el arco iris. Pero es cierto que hay quizás unos estudios que son menos conocidos, que a mí me parecen mucho más también interesantes, o que vienen a completar un poco el trabajo que hizo Davis, que es un artículo que se publicó en la revista Lancet, que estamos hablando de que es la de las mejores revistas que hay en cuanto a medicina, y este es un trabajo que hicieron un investigador británico, un antropólogo británico, y también un médico residente en Haití. Estas dos personas estuvieron identificando y estudiando tres zombies que además eran reconocidos como tales por sus familiares. En este caso eran tres zombies que estaban en manos de la propia familia. Y además hicieron un estudio absolutamente exhaustivo. Yo creo que no se ha hecho cosa igual, ¿no?, en este caso. Porque normalmente lo que se suele hacer es analizar mucho la leyenda o, bueno, trabajar con relatos, ¿no?, de testigos y cosas por el estilo. Pero aquí no, aquí tenían los tres zombies y lo que hicieron fue un diagnóstico psiquiátrico, pero a un nivel impresionante, porque les hicieron también electros. Hicieron también análisis de escáner cerebral. O sea, querían saber exactamente qué es lo que pasaba en el interior de la mente de estas personas para ver si podíamos clasificar el fenómeno zombie con algún tipo de patología. Y efectivamente se encontraron con que estas tres personas tenían unos daños muy concretos. Por ejemplo, uno era, se le podía diagnosticar, después de todo este análisis que hemos hablado, se le podía diagnosticar como esquizofrenia catatónica, que es un tipo de psicosis muy particular. Un segundo de estos zombies tenía un daño cerebral que ellos identificaron como que había sido causado por falta de oxígeno, lo que se dice una anoxia, y que además estaría combinado con algún tipo de epilepsia. Y de hecho, además, cuando identificaron esta diagnosis, ellos empezaron a ponerlos también en tratamiento médico, ¿no? Y había un tercer caso en el que no le encontraron ningún tipo de patología mental o un daño cerebral que quedara, digamos, claramente reflejado a nivel cortical, pero sí que se dieron cuenta de que tenía una discapacidad en lo que era un poco el aprendizaje. Y ellos se dieron cuenta que eso podría haber venido causado por el alcoholismo que había tenido la madre de este tercer zombie en el momento durante el embarazo. O sea, que podía ser unos daños ya incluso del origen, ¿no?, previos al parto. Bueno, lo más interesante aún es que no solamente se conformaron con este diagnóstico psiquiátrico, sino que además hicieron una serie de pruebas de ADN. Y aquí es cuando yo creo que salta la sorpresa. Y es que se dan cuenta, en el análisis de ADN, que dos de estos zombies no pertenecen a la familia donde estaban. Es decir, en un momento dado, lo que ocurrió, y es un poco la hipótesis con la que trabajan estos dos investigadores, lo que ocurrió es que, en algún momento dado, estas personas, con estos problemas mentales, pues transitaban y iban vagando por las calles. Algunos familiares los reconocieron equivocadamente como que eran realmente parientes suyos y los acogieron en la familia. Y durante mucho tiempo los tenían como que realmente eran parientes de sangre, ¿no?, que eran familiares, cuando no lo eran. Entonces, esto lleva a una conclusión que es más amplia, y es que nos lleva a pensar en el tema de cómo funciona la salud mental, y sobre eso hay un informe de la Organización Mundial de la Salud en Haití, y era por lo que comentaba Manuel y conoce perfectamente, que es el tema de que efectivamente ahí estamos trabajando en un mundo de creencias donde todavía las instituciones que tratan este tipo de problemas pues no están asentadas, y la familia es la que ahí desempeña el papel de acogida para los enfermos mentales. Entonces, dentro de lo malo, estos zombies estaban siendo bien atendidos, porque habían encontrado por lo menos un entorno más o menos amable en el que estaban siendo pues respaldados de alguna manera. Pero realmente lo que estaríamos ante casos de personas que tienen determinados problemas, determinadas patologías mentales, que vagan pues por las calles y que son confundidos como zombies. En algunos casos pueden caer en buenas manos, como aquí, confundidos como falsos parientes, pero en otros casos pueden ser sometidos a la esclavitud, ¿no? También había, por ejemplo, analizan también estos autores y otros antropólogos el famoso tema de que, bueno, evidentemente ahí estaban sometidos durante una dictadura, como bien sabemos, y que el tema de los zombies formaba también parte de toda esa pedagogía del terror que hacía que esos cuerpos de élite, ¿no?, esos cuerpos especializados en hacer daño, pues también utilizaban a los zombies como elemento, bueno, pues para sembrar el pánico, ¿no? Y también eso, bueno, se queda recogido también en el informe de cómo se utilizaba en este caso como arma, ¿no?, psicológica, para hacer guerra psicológica y tener a la gente pues en absoluta tensión, ¿no? ¿Y en ese estudio se expone si tienen algún rastro de la neurotoxina en la analítica que les han sacado? Pues es muy interesante porque en principio en estos pacientes no, pero sí que es cierto que estos dos investigadores, ¿no?, este médico y este antropólogo, fueron a consultar con algunos brujos también de la zona, y les estuvieron enseñando algunos de los ingredientes que mencionaba Davis en su estudio. Y efectivamente él reconoció, el brujo, reconoció algunos de esos ingredientes como que eran los que utilizaba en esa famosa sustancia, ¿no?, o el pócima que realizan para dársela luego para el proceso de zombificación. O sea que parece que se respaldaba, por lo menos según las apreciaciones de este brujo, parte de los informes antropológicos de Davis, por lo menos en este caso. Pero a los zombies me refiero. A los zombies no les encontraron nada, solamente hicieron no encontraron ningún rastro de lo que era la neurotoxina, y ellos todo lo justifican a través de la diagnosis psiquiátrica, y luego encima, claro, el valor añadido del ADN, que demuestra que evidentemente estamos ante una cosa más social, ¿no? Yo conozco, realmente... yo conozco bien uno de esos dos casos, el de Wilfried Doracel, que a mí me impresionó mucho. Se publicó la noticia del caso cuando yo estaba allí en el segundo viaje, quiero recordar, y es muy interesante porque efectivamente al final lo que se demuestra es que no es un zombi auténtico, y yo ahondaría un poco en esas reflexiones de Juanjo porque a mí me sugieren otra lectura. En Haití, cuando tú recorres el país, cuando sales de las grandes ciudades y te vas de Cahuaitiano a Jacmel o de Gonaives a Puerto Príncipe, vas recorriendo esas carreteras, no es difícil cruzarte con lo que te dirán que son zombies, personas vagabundos, desheredados. Allí no hay unas instituciones, no hay unos sanatorios mentales, no hay una cobertura social, no hay una seguridad social para problemas psiquiátricos, y con frecuencia pues los enfermos mentales se convierten en desheredados, ¿no? que vagan por ahí pues como los zombies de película, y de hecho yo tengo fotografías de algunos de estos personajes que te dicen que son zombies, pero claro, te dicen que son zombies, como te pueden decir que son aparecidos, porque si no hay un informe médico, un informe judicial, no tienes ninguna solvencia. El caso de Wilfred es un caso exactamente como dice Juanjo. Aparece de repente vagando un joven por los caminos y alguien lo identifica, y esta es la lectura que yo hago. En una sociedad en la que se cree firmemente en la existencia de los zombies, digamos que, tú imagínate una madre que ha perdido a un hijo y que unos años después se encuentra de repente vagando por la calle con alguien que ella quiere identificar con su hijo, que se parece tanto, quizás está más delgado, más desarrapado, más, pero quiere pensar que es él, y lo acoge como tal, y la creencia en los zombies, digamos que te da una opción, que aquí no existe, una esperanza de que, oye, pues quizá es mi hijo, sí, yo estoy seguro, y cuanto más reafirmas esa creencia, más convencido estás de que es real. Y en el caso de Wilfred hay una historia muy dramática detrás, porque una vez es identificado por la familia, y siguiendo el patrón de las creencias en la zombificación, que hasta hace unos años estaba tipificado en el Código Penal haitiano. Quiero recordar que era el artículo 146 o 149 del Código Penal haitiano hasta hace unos años. 246 tipificaba el delito de zombificación. O sea, fíjate lo claro que lo tenían, ¿no? Pues claro, si alguien ha zombificado a un familiar tuyo, es porque ahí había otro familiar que ha contratado al bucor para que utilice el putre, suele ser por un tema de herencias. Entonces, en el caso de Wilfred, quiero recordar que era un tío, es detenido, es llevado a los calabozos en una comisaría haitiana y es sometido a un enérgico interrogatorio, con lo cual él confiesa que él es el autor de la zombificación, que mató a Manolete y que mató a Kennedy, si hace falta. Claro, ya ha confesado el autor, pues ya está claro que es un zombi. Y ahí es muy interesante cuando se hizo esta investigación, porque efectivamente se le sometió a escáneres cerebrales, pero claro, lo vital ahí es que se toman pruebas de ADN de los supuestos padres biológicos y del zombi, y resulta que no coinciden. Por lo tanto, no se trata de un zombi auténtico, o sea que no puede haber restos de ninguna droga, de ningún putre en su sangre. Pero ahí está lectura social, que sociológica, que a mí me parece interesantísima. Desde luego, y la utilización de casos reales o no reales en la explotación y en a todos los niveles, y en el esclavismo en Haití, que son los países en donde todavía hay esclavos, igual que el otro país que comparte ellos, la española, la República Dominicana, también los hay. Hay una cuestión con eso justo que está señalando del tema de la esclavitud, que es de donde dicen que podría enlazar el origen de la idea del zombi, ¿no? De una especie de traslación o de simbolización de la figura del esclavo, ¿no? Trasladado a este tema más espiritual, ¿no? Dentro de lo que sería el entorno del vudú, que hay que decir también que es una religión. Por mucho que nosotros pensamos que aquello es un conjunto de supersticiones, es una religión que además es oficial en muchos países. Lo que pasa que este fenómeno del zombi quizás no se da en todo lo que es los lugares donde está extendido el tema del vudú. Pero hay una cuestión interesante también de cómo se utiliza el zombi como elemento de escarnio, como elemento también de moneda de cambio, que es el tema de utilizarlo como ajuste de cuentas, que es también un poco lo que señalabas tú, Bruno, porque se comenta que uno de los orígenes también de la figura del zombi era en aquellos cimarrones, en aquellos esclavos que huían a la montaña, que se formaban pequeñas sociedades secretas o pequeños grupos, y algunos esclavos que se habían liberado de esta manera o que estaban fugados, había veces que también intentaban escapar de estas sociedades, y de esa manera el castigo que se ejercía sobre ellos era zombificarlos de distintas formas, no era anularlos. Bueno, pues también se utiliza hoy en día esa cuestión del ajuste de cuentas, y también ha habido algunos comentaristas del caso este que estamos comentando hoy de Michelet, que dicen que aquí también podría ocurrir, que también ocurre que como no existe tampoco un sistema de justicia tan extendido como en el resto de Occidente, pues hay muchas veces que se realiza una justicia paralela, una justicia informal, que se utilizan a las personas también como moneda para deshacer agravios, y entonces aquí es cuando muchos entran en la esclavitud o en esta forma de esclavitud, ¿no?, que es como pago, que sería la zombificación. Muchos mensajes esta noche en Twitter, y además a propósito también con algunos comentarios a propósito de esta información y del esfuerzo que están haciendo muchos oyentes hoy, quizá más porque en algunos sitios o algunas personas pues tienen esos últimos días libres del año y mañana pues pueden aguantar un poquito más y escucharnos esta madrugada. José Manuel Lechuga dice: resistiendo, escuchando Almohadilla Rosavientos, zombie me estoy quedando. Y José Andrés dice que muchas gracias por vuestros programas y muchas otras noches más. Buencho dice: feliz en Navidad, Rosavientos, otra noche más como un búho disfrutando de lo del programa, y nosotros disfrutando de que todos los oyentes estén ahí. Ya sabéis que con Almohadilla Rosavientos tenemos dos packs esta noche y la de ayer, todos van al sorteo de esos tres libros: Un mundo infeliz, Cien enigmas del mundo y Expedientes del misterio, todos asociados a secciones de este programa, siempre muy cercanos al misterio, a los enigmas y a sucesos aparentemente inexplicables como este que nos vas a contar, Lorenzo, que ha ocurrido en Sevilla. Efectivamente, lo que sí me gustaría es brevemente recomendar a nuestros oyentes que tienen ahí un libro fantástico que ha citado Manuel, que es el del enigma zombie, el de White Davis, donde se desarrolla toda la historia de esta religión y sobre todo de cómo afecta en la década de los 80 a un país como es el haitiano, y también la versión cinematográfica, que es La serpiente del arcoíris, que yo creo que es una película en la que posiblemente lo que más ficción parece sea la parte más real que encierra. Es verdaderamente recomendable. Yendo a este nuevo lugar, ¿no?, donde parece que están aconteciendo sucesos que podemos calificar de paranormales, la verdad es que quiero decir que es un edificio que se encuentra situado a apenas 50 metros del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, que para los que no viven en Sevilla o en Andalucía, hoy en día es la sede del Parlamento Andaluz, y que además desde hace mucho tiempo el propio Parlamento Andaluz pues tiene un fantasma muy particular, que es la de una monja a la que se conoce como Sor Úrsula y a la que muchos parlamentarios aseguran haber visto. Bueno, pues hay que decir que este edificio, el Hogar Virgen de los Reyes, fue reconstruido en el año 1958, en una época en la que en Sevilla y prácticamente en todo el país se estaban viviendo unas hambrunas tremendas que obligaban a muchos padres a dejar a sus hijos por no poder alimentarlos en hogares de acogida como este. Bueno, pues hay que decir que en su dilatada historia este edificio ha servido, para que os hagáis una idea, de anexo al citado Hospital de las Cinco Llagas, primero como orfanato y actualmente como sede de diversos estamentos públicos, tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, pues hay que decir que gracias a la labor de investigación de dos buenos amigos e investigadores, los sevillanos José Manuel García Bautista y David Flores, hemos podido saber, nosotros por un lado, en la revista Enigmas, puesto que ofrecemos un reportaje extensísimo de este tema, pues hemos podido saber que los testigos aseguran a día de hoy que se están produciendo fenómenos extraños bastante llamativos. Fenómenos que quiere decir que no solo pertenecen a esta época, sino que cuando en la primera mitad del siglo XX albergaba a niños huérfanos, parece ser que ya se producían. Hay que decir que los testigos, entre otras muchas cosas, refieren la presencia de un pequeño aparentemente espectral y de una monja que camina ajena a cuanto la rodea por los pasillos de este edificio, que os aseguro que además son pasillos bastante largos. Hay que decir que todo se acentúa cuando en la zona del coro de la vieja capilla, tras una serie de incidentes menores, pues por ejemplo como fue el mal funcionamiento de luces, o incluso los testigos aseguraron haber oído risas de niños en la zona más alta o extraños susurros, se observó a una monja contemplando el desarrollo de las clases de baile que hoy en día se imparten allí. Decían incluso los testigos que esta monja tenía un aspecto absolutamente severo, que vestía de celeste y parecía llevar sobre la cabeza una cofia blanca. Bueno, pues además ese día las lámparas se movían como un péndulo, como si estuviesen siendo empujadas por unas manos invisibles, pero es que hay que advertir que estas lámparas se encuentran a más de 6 metros de altura y allí, puesto que no hay ventanas, tampoco existen corrientes de aire que en un momento determinado pudieran facilitar el movimiento de las mismas. Incluso incluso los testigos subieron a las plantas superiores pensando que ahí podía haber alguien que al caminar de un lado a otro pudiera estar provocando este balanceo, y sin embargo allí no había nadie. Bueno, pues los testigos, algunos de ellos evidentemente trabajadores de este lugar, también afirman haber oído golpes en la antigua sacristía, como si prácticamente todos los objetos, sillas, muebles, libros que se guardaban en este lugar se hubieran derrumbado como si fueran un castillo de naipes. Lo curioso es que al abrir la puerta para ver qué es lo que había ocurrido, pues los testigos refieren que todo estaba en su sitio. Bueno, pues buscando las causas de este asunto, los investigadores citados han logrado localizar a una señora que se llama Luz de Esperanza. ¿Y quién es esta mujer? Bueno, pues hay que decir que esta mujer, a la edad de 3 años, sus padres decidieron dejarla a ella y a sus 2 hermanos en este hospicio Virgen de los Reyes. Ella misma recordaba que fue una privilegiada porque en aquel entonces a los niños de su edad los llevaban a la casa cuna, por lo tanto los separaban de sus hermanos, cosa que en este caso no ocurrió. Bueno, pues hay que decir que Luz Esperanza fue una de las testigos de lo que allí ocurría, en lo que podemos decir que es la génesis de la fenomenología que tiene hoy en día su reflejo en el momento actual. Decía la testigo que, bueno, pues que entre los 9 y 12 años, junto a varias amigas con las que dormía en las habitaciones, subía a un lavadero que se situaba en las plantas superiores de este hogar. Bueno, pues allí se escondían de las monjas y, según aseguraban, observaban una especie de nubes de vapor que paseaban de un lugar a otro y que les provocaban tal miedo que ellas corrían a avisar a las religiosas y les contaban lo que estaban contemplando. Lo que pasa es que la sorpresa todavía era mayor cuando las religiosas, que parece ser conocían los fenómenos que allí se producían, les contestaban a estas niñas diciéndoles que no se preocuparan, porque textualmente les decían que eran ánimas benditas que vivían allí y que no abandonarían el lugar. Bueno, pues hay que decir que este testigo en otras ocasiones, cuando estaba junto a sus compañeros en los bancos del hogar, sentían como si alguien les agarrara del cabello y tirara incluso de ellas. Recordaba también, bastante sobrecogida según dijeron los investigadores, que cuando se disponían a bajar por las escaleras de mármol de este hogar, textualmente cito, decían que una mano pequeña gélida se posaba en sus espaldas y las empujaba con la intención de hacerlas caer, teniéndose que agarrar muchas veces al pasamanos para no perder el equilibrio. Bueno, pues todo esto, digamos que a su culmen, cuando en un momento determinado observaban cómo una monja se paseaba durante las noches por los dormitorios que se encontraban divididos en habitaciones de 25 camas. Incluso hubo quien identificó a esta monja como Sor María, que era una mujer que sí existió y que además todos recuerdan como una monja muy mayor que permanecía sentada nada más entrar al edificio a la izquierda, vigilando y al cuidado de la documentación que allí se custodiaba en el archivo situado justo enfrente de la portería, y evitando que los niños que allí pues vivían, siendo muy jovencitos, se marcharan a la calle. Por lo tanto, como podemos comprobar, es un sitio que a día de hoy parece que aparte de lo evidente, de lo que podemos ver, de la gente que habita el lugar, pues da la sensación de que hay otro tipo de personajes que también los habitan. Y ahí están los testimonios de estos testigos valientes que se atreven a contar lo que allí ocurre, y que parto de la idea de que, no sé si están diciendo la verdad, parto de la idea de que están contando su verdad. Por lo tanto, creo que esto es válido. Pues fíjate, luego se quieren ganar el beneplácito los edificios del Reino Británico. Y resulta que aquí tenemos y cosas. A mí, de todas formas, las historias de niños me dan especialmente mucho miedito. Ahí tienes casos. Ya hemos hablado en alguna ocasión. Mira, por ejemplo, en mi tierra, recordáis que ya hemos hablado de ese fantasma de un niño que supuestamente se pasea por las dependencias de la Catedral de Jaén, e incluso en el propio ayuntamiento, el verano pasado, pues una de las trabajadoras tuvo que llamar por teléfono a la policía municipal para denunciar que se había aparecido una especie de niño que atravesaba los pasillos vestido con un traje de comunión. Yo creo que todavía la escena es aún más aterradora, partiendo de la idea de que aquí se pueden barajar diferentes hipótesis, desde una alucinación hasta lo que se nos pase por la cabeza, pero lo cierto es que los testigos aseguran que eso se manifiesta, y cuando además se produce en una situación tan sumamente cotidiana como es una persona que acude a su trabajo, que conoce perfectamente los rincones que hay en ese edificio, que sabe los ruidos que se producen durante la noche o cuando ella trabaja, y de repente algo se sale de lo natural, de lo cotidiano, y se manifiesta de esta forma, pues parto de la idea de que los testigos, que además no buscan ningún tipo de protagonismo, ni quieren salir en televisión, ni quieren salir en radio, ni quieren negociar, mejor dicho, con esto, pues parto de la idea de que están diciendo la verdad. Son varios, y hemos hablado a lo largo de los últimos años en numerosas ocasiones, varios edificios oficiales, sedes de ayuntamientos, de diputaciones, de parlamentos, en la zona sur de España, en donde se han producido fenómenos de estas características. Américas, el último de ellos en Sevilla, y nos lo acaba de contar Lorenzo Fernández. ¿Podría surgir una testigo, verdad, Manuel, que dijera en este suceso, he visto un dragón? Bueno, pues hay un caso que nos vas a comentar que es muy bonito y curioso porque motivó una investigación científica que ha servido para descubrir cosas. Yo me imagino que esta mujer de 52 años se podría haber convertido en la santa patrona de la corriente exopolítica, porque sería la prueba evidente, y así ha sido interpretado, ¿eh?, cuando se publicó la noticia en algunos foros, en algunas redes sociales de exopolíticos, se ha hecho una lectura muy interesante, porque es como la leyenda que hay en Galicia de lo que se llama os corpos abertos, que son esas personas que en teoría han nacido con una sensibilidad especial para ver el mundo invisible y que son los testigos de la Santa Compaña, de las procesiones de los muertos y demás, porque pueden ver lo que no pueden ver el resto de los vivos, ¿no? Claro, fíjate qué lectura más curiosa han hecho de este fenómeno, que sin embargo ha sido acogido como lo que es por los psiquiatras de La Haya, del Hospital de Psiquiatría de La Haya, cuando se presentó allí en 2011 esta mujer presentando una patología realmente inusual. Tú imagínate, Bruno, que mientras estamos hablando ahora, tú ves cómo nuestra piel comienza a cubrirse de escamas, como la piel de un reptil, nuestra cara comienza a oscurecerse, a alargarse, comienzan a ponérsenos las orejas puntiagudas, a crecernos el morro, los ojos a convertírsenos en los ojos de un reptil, todo esto ante tu mirada, o sea, tú estás viendo cómo eso ocurre, ¿no? Hasta la verdad es que sí, Manuel. Hasta convertirnos en auténticos dragones, ¿no? En auténticos reptiles. Pues esto es lo que declaró esta mujer según el artículo que acaba de publicarse en la revista Neuroskeptic, y que presenta un caso realmente sorprendente, porque los psiquiatras no se habían encontrado nunca con una anomalía de la percepción tan particular, y eso que en las publicaciones médicas y en los libros de casos y en los trabajos, en las publicaciones universitarias, nos podemos encontrar casos realmente extraordinarios y sorprendentes que no tienen nada que envidiar a los relatos que pueden aparecer en las publicaciones paranormales, ¿no? Solo que, lógicamente, por parte de los psiquiatras son afrontados de otra manera. Después de someter a esta mujer, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato, a un montón de análisis y a distintas pruebas neuronales, los psiquiatras estaban desconcertados, porque su cerebro era absolutamente normal, no encontraban ningún tipo de anomalía, así que llegaron a la conclusión de que se trataba de un nuevo fenómeno, no recogido, no documentado hasta ahora, que denominaron, a ver si soy capaz de pronunciarlo, prosopometamorfosia. Repite. No me hagas, no. A ver. Proso, para los amigos. Muy bien. Bueno, ellos descubrieron que sometiendo a la paciente a un tratamiento de rivastigmina, un fármaco empleado precisamente en trastornos cerebrales que afectan a la capacidad de la memoria, a pensar con claridad, actividades diarias. Bueno, pues a través de ese tratamiento las alucinaciones menguaban, hasta el punto de que la mujer podía llevar una vida totalmente normal y podían podía estar en su trabajo sufriendo todavía de vez en cuando esas alucinaciones, pero siendo consciente de ellas. Y a mí esto me parece fantástico. Me recuerda a aquella escena de la película Una mente maravillosa, de ese matemático que también tenía un problema de percepción, él escuchaba voces y consiguió sobrellevar la enfermedad sin curarse, siendo consciente de que esas voces que escuchaba eran producto de su mente. Imaginaros la fortaleza que hay que tener, lo sólido que tiene que ser tu cerebro, tu conciencia, para ser capaz de percibir cosas, de ver cosas, de oír cosas y darte cuenta de que no son reales. Claro, discernir en ese preciso momento. Fantástico. Esto sí es lo que estoy viviendo en la realidad y esto otro es mi realidad. Claro, a mí me parece un ejercicio titánico, ¿no? De conciencia, de... Bueno, pues en este caso el artículo ha sido publicado también en la revista Lancet, que ya hemos mencionado, firmado por varios neurólogos, entre ellos Oliver Sacks, y es un caso absolutamente inusual hasta ahora y que yo creo que nos arroja esa moraleja, ¿no? De que en algunos casos existen personas con esa fortaleza mental como para ser capaces de percibir un mundo a su alrededor y ser consciente de que no es real, ¿no? E incluso con unas alucinaciones y con unas experiencias tan terribles como ver a tu alrededor que todas las personas se convierten en una especie de reptilianos. Hombre, justo mira, con eso que señalas de los reptilianos, yo he escuchado testimonios de personas que divulgan toda esta corriente de eso política en charlas, en las que uno de los argumentos que ellos utilizan para intentar avalar la presencia de esos reptilianos es que evidentemente adoptan la forma humana, pero por dentro son realmente reptiles. La serie V. Claro, en la serie V no es de ficción, sino que es un documental de National Geographic, exactamente, básicamente. ¿No? Sí. Grabado con cámara oculta. Exactamente. Y entonces, esto que tú estarías señalando, ellos lo podrían utilizar perfectamente como que hay una especie de agujero en Matrix a través del cual conseguimos ver realmente cuál es el rostro oculto de estos seres. Y, vamos, no tendría ningún problema. Entonces, la cuestión es, claro, ¿en manos de quién o en qué contexto cae esta mujer para que o bien estas teorías o estas visiones que ella tiene sean interpretadas de una determinada manera o salgan reforzadas en el sentido absolutamente opuesto, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, claro, y es muy complicado de separar. Hay un caso, además, como estos días hemos estado también estas semanas con el tema de los exorcismos, ¿no?, muy, muy presente, hay un estudio que me parece muy interesante que hizo un psicólogo de Puerto Rico hace unos años, en el cual él tuvo que tratar a una mujer, creo que era una mujer, que se le aparecían también una serie de figuras demoníacas, ¿no?, y que le hablaban. Entonces le hablaban, le daban determinadas instrucciones. Evidentemente se llevaba muy mal con esas figuras demoníacas porque le violentaban bastante la relación que tenían. Y bueno, el terapeuta lo que se dio cuenta es que realmente estas personas, estas figuras que se le aparecían, realmente lo que hacían era encarnar personas reales. Es decir, amigos, familiares, gente del entorno de esta mujer, de esta paciente, con las que esta mujer tenía algún conflicto real. En el momento en el que pudo solucionar el conflicto que tenía con estas personas en el mundo real, esas figuras fantásticas, fabulosas que se le aparecían en la mente y que se le imponían como auténticos demonios, también desaparecieron. O sea, resolviendo el conflicto dentro de su entorno, se solventó este problema que tenía de mental, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante. ¿Por qué? Esto porque, por ejemplo, cuando interviene la figura de un exorcista, en el caso de las posesiones, puede actuar de una manera cooperando con los médicos, y eso hay veces que se utiliza, porque de alguna manera también el trastorno mental tiene su propio código, su propio lenguaje simbólico. Y también en el propio lenguaje simbólico, dentro de un marco religioso en el que se aparece el demonio, puede estar también la clave para desactivar el problema. Entonces está muy bien ahí que el exorcista, digamos, desempeñe un papel casi dramático, ¿no?, teatral, trabajando dentro del propio delirio, de la propia enfermedad, pero siempre asesorado por un terapeuta. Hace no demasiado publicó una revista británica una queja, fue un artículo médico, pero era una queja que había emitido parte del cuadro médico del Hospital Clínico de Madrid, donde sabéis que hay una planta, que es la planta de psiquiatría. Ahora ya no existen los manicomios, pero sí que existen determinadas plantas en hospitales donde se hacen ingresos puntuales de la gente, ¿no? Bueno, pues ellos se quejaron porque la diócesis de Madrid había estado tratando a lo que ellos entendían como un claro esquizofrénico como un enfermo poseído con el demonio, y además no habían cooperado lo más mínimo. Eso naturalmente repercutió negativamente en la paciente, y ellos se quejaron públicamente, incluso publicaron un estudio médico sobre el tema, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que es interesante que en un momento dado el exorcista pueda cooperar con el terapeuta. Pues sí, deberían coordinar. Hay aspectos, la semana pasada hablamos del papel que tenía el factor cultural que era tan importante dentro de la cuestión de las voces, ¿no?, que escuchan determinadas personas. Y cómo podemos gestionar esas voces de una determinada manera. Bueno, pues en ese sentido estaría muy bien que cooperaran, pero el problema es cuando toman la iniciativa y directamente pasan de la cuestión médica, ¿no? Y aquí estamos hablando de problemas psíquicos, pero también, por ejemplo, hay pacientes que tienen una dolencia muy grave. Y depende incluso mucho en la confianza que pueda tener en ese médico que le está tratando para que directamente piensen que sí tienen más opciones a recuperarse o no. Incluso cosas tan sencillas, ya no con enfermedades graves, como tener cualquier enfermedad o has cogido un virus, cualquier cosa. Vas al médico y comentaban algunos médicos que a lo mejor, en vez de decir, pues mire, una gripe, no pasa nada, 5 días no se tome nada, se van enfadadísimos, este médico no sabe nada, no me da ningún tratamiento, así como me voy a curar. Y en cambio le cogen y le recetan un montón de cosas y dice, este sí que sabe, enseguida yo me repongo. Pero con las enfermedades graves yo creo que hay el condicionante humano de la seguridad de esa persona, de ver que más o menos controla ese tema y que te dé a ti esa fiabilidad por la percepción, porque no es a lo mejor por otra cosa, porque tú no sabes ese expediente, te pueden contar casos, uno u otro, cómo le ha ido. Pero como tú lo recibes, te ayuda muchísimo a pensar que sí, que tienes más oportunidades. Y yo entiendo que te ayuda cuando tú crees que tienes un problema determinado, te ayuda o te refuerza, y yo creo que Juanjo ha pronunciado la palabra clave, te refuerza en lo que es un delirio, el encontrar a otras personas que comparten ese delirio. Si esta mujer, en lugar de ir al hospital de La Haya, se ha encontrado con que anunciaban en su ciudad un congreso de exopolítica, la verdad de los reptilianos, estamos rodeados de extraterrestres que son reptiles, y se le ocurre asistir, se iba a encontrar con un montón de personas que le iban a decir, no, claro que ve reptiles, y es que estamos rodeados y todos los gobernantes. Dar conferencias. Claro, imagínate. Y la hacen gurú y todo. Sí. Y esto se puede traspolar, y es muy importante, a todo el ámbito del misterio. Yo ahora, cuando estabas hablando, estaba recordando un caso tremendo, terrible, de los más gráficos en este sentido que yo he investigado. Además, yo recuerdo que estuve con el grupo de homicidios de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, que llegó a la escena del crimen. Recuerdo que uno de ellos me decía que el cuchillo estaba tan incrustado en el cuerpo, entre las vértebras de la víctima, de una mujer mayor, que tenían que ponerle literalmente el pie encima de la espalda para sacarlo. Esa mujer fue víctima precisamente de un refuerzo de estos delirios, a raíz de un curandero, de un vidente que nunca fue imputado, que es una cosa que a mí siempre me ha quedado esa espinita clavada. Ese curandero es un tipo muy conocido en Galicia. Llega un día a su consulta un chaval diciendo que es víctima de un mal de ojo, que él sospecha de una vecina que la debe haber echado un mal de ojo porque él le sale todo mal. Y claro, ¿qué dice el vidente? Sí, vamos, te han echado un mal de ojo, pues que te cagas, esto hay que hacer un trabajito que te va a costar un dinero, lo típico, ¿no?, en el timo del mal de ojo, el timo del trabajito. Pero lo que hace es reforzar la idea de que su vecina le había echado el mal de ojo. Y no se le ocurre a este chaval otra cosa que colarse por la noche en casa de la vecina, esperar a que vuelva y meterle un hachazo en la cabeza y no sé cuántas puñaladas, y matarla. Y es un homicidio con un móvil esotérico, precisamente por la irresponsabilidad que existe muchas veces de reforzar esas creencias irracionales. La mente y esos desvíos, esos malos desvíos que a veces se toma. Menos mal que esta mujer cayó en buenas manos, en buenos profesionales. El caso que nos ha contado Manuel, con Almohadilla Rosavientos, lo dice en Twitter, Manuel Escudero. ¿Hay más casos de estas características relacionados con el mundo hospitalario, con el mundo de la sanidad? Pero este es fascinante, porque nos dice, Juanjo, cómo la mente humana puede ayudar en el tratamiento de algunas enfermedades, evidentemente no solucionarlas, pero sí ayudar a la vida de personas, la meditación, por ejemplo, a la vida de personas que están sufriendo cáncer. Bueno, vamos a matizar también un poco, porque este tema es delicado, y luego además también puede caer en manos la noticia de determinadas personas, y bueno, conviene, como digo, ser un poco ahí escrupuloso. Lo que de momento se parece que se ha demostrado a través de este estudio es que es la primera vez, de una manera bastante solvente, que hay una evidencia biológica de que la meditación y lo que serían los grupos de apoyo, ¿no?, las dinámicas de grupos determinados pacientes, ese tipo de tareas, ¿no?, de grupos, de actividades, pueden afectarnos a nivel celular. Es decir, esto es algo que se sospechaba, es lo que entendemos muchas veces, ¿no?, pues la capacidad psicosomática que tiene el hombre, de que a través de la mente pues puede modificar determinadas cuestiones de su cuerpo. Es algo que más o menos intuíamos, que a veces se ha registrado pues a través de, por ejemplo, ver cómo puede funcionar el cerebro a partir de la meditación, pero en este caso se ha conseguido descender al nivel ya celular, incluso, bueno, una parte del nivel celular del ADN, que serían una parte de los cromosomas, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido un estudio que lo han realizado en la revista, lo han publicado en el boletín Cáncer, está además online, se lo puede consultar cualquiera. Lo ha hecho un grupo de investigadores de Canadá, y lo que han hecho ha sido un diseño experimental muy sencillo. Han cogido 88 personas que habían pasado de tener un cáncer de mama, habían superado ya lo que sería todo ese tratamiento, habían pasado de hecho más de 3 meses de haber superado la enfermedad, por lo tanto en principio podemos decir que estaban curados, aunque bueno, ya sabemos que esto siempre está sujeto luego a una serie de revisiones, pero bueno, por lo menos ya el mayor daño se había ya solventado. Y este grupo de 88 personas, que tenían un promedio de edad en torno a unos 55 años, se había dividido en 3 grupos a su vez. Lo habían dividido en 3 apartados. A uno los habían puesto a hacer meditación y yoga bien en casa o bien en sesiones de grupo. a otro grupo de estos 88 personas, de estos 88 pacientes, los habían colocado también en lo que sería simplemente una dinámica de grupo, una dinámica de grupo en la que ellos simplemente tenían que, bueno, pues compartir emociones, es decir, hablar públicamente de lo que eran sus problemas, sus miedos, de cómo habían afrontado la enfermedad, de cómo afrontaban el futuro. Eso sería un segundo grupo. Y había un tercer grupo que era simplemente, se les pedía que asistieran de manera pasiva a una serie de charlas y de seminarios para manejar el estrés, pero no se les pedía que hicieran nada al respecto, simplemente como alumnos. Bueno, una vez que se han hecho estos tres grupos, se les han tenido en este tipo de actividades durante 3 meses, entonces lo que han hecho ha sido, después de que se les había hecho además una serie de análisis previos, anteriores y posteriores, lo que se ha hecho ha sido mirar su sangre, y dentro de su sangre, mirar en concreto los telómeros, ¿no? Los telómeros son una parte dentro de lo que serían los cromosomas, o sea, estaríamos dentro de lo que sería la parte del ADN celular, y los telómeros serían, pues, esa parte que hay dentro del cromosoma. El cromosoma, bueno, como sabemos, es un poco donde están todas las instrucciones en las cuales se fabrica los seres vivos, se fabrica todo lo que es la replicación celular, pero en esa parte del cromosoma hay un extremo, que son estos telómeros, que sería algo así, a mí cuando hay veces que me lo han explicado, para los que no somos muy duchos en cuestiones biológicas, me lo explican como si nos imagináramos el cromosoma como si fuera un cordón de zapato, y en el cordón de zapato nosotros sabemos que tenemos en los extremos pues una especie de plástico, ¿no?, de precinto. Se llama RT. Pues mira, justo. Pues lo que hace es que impide que se deshilache el cordón, ¿no? Bueno, pues los telómeros vendrían a ser algo parecido. Es decir, están en ese extremo del cromosoma, y lo que hace es que precisamente cada vez que se van replicando las células, lo que se ha observado es que esos telómeros, ese extremo, que funciona como tope del cromosoma, se va desgastando progresivamente. Y lo que se dan cuenta es que, por lo tanto, es un factor que interviene en el envejecimiento y también interviene en determinadas enfermedades. Es decir, por ejemplo, aquellas personas que tienen cáncer o que tienen algún otro tipo de enfermedad, se ha observado que, o diabetes, por ejemplo, también si por ejemplo tienen muchos niveles de estrés, se ha observado que esos telómeros son cada vez más cortos, y hay un momento crítico que es cuando se considera, que sería ya cuando, digamos, entre comillas, se deshilacha el cromosoma, que serían ya unos telómeros muy pequeños, que es cuando se entiende que estamos ya en una situación grave, ¿no? Por lo tanto, de momento lo que se sabe es que el telómero por sí mismo no provoca ninguna enfermedad, pero sí que es indicador de que tienes o una salud más amplia, ¿no?, cuanto más largo sea el telómero. Eso es más o menos la conclusión que se ha sacado, ¿no? Simplemente. Bueno, pues aquí, cuando han examinado esos telómeros a estos grupos experimentales, se ha observado que los telómeros más de mayor longitud correspondían justamente a los grupos que habían estado en meditación, que habían hecho yoga, o bien que habían hecho esa dinámica de grupo. En cambio, aquellas otras personas que simplemente asistían pasivamente a una charla, a un seminario sobre estrés, pues la longitud del telómero no se había visto incrementada. Como digo, es el estudio que por lo menos llega a este nivel celular, ¿no?, que es realmente muy interesante, porque por fin se llega a ver una conexión directa entre lo que sería una actividad mental, como es el yoga, y queda su reflejo a este nivel ya. Hasta ahora solo había una comprobación estadística, pero no se sabía en qué se fundamentaba. Exacto, ¿no? Había, sí, que a lo mejor, pues, a través, por ejemplo, de escáner cerebral, y lo hemos hablado también muchas veces, se veía qué zonas estaban con mayor actividad neuronal, pero claro, aquí sí que se ve que realmente queda un reflejo en ese nivel celular, que influye en cuestiones de enfermedad, que influye también en el tema del envejecimiento, de ralentizar el envejecimiento, y que además se supone que afecta a la replicación del individuo, porque estamos justo, claro, en lo que es el motor, ¿no?, que crea vida, ¿no?, y que va reemplazando. Para que no se replique. Bueno, claro. Saludar a Robert de California, que nos está escuchando en directo. También desde Argentina, algún comentario a través de Almohadilla Rosa Vientos, somos internacionales. Pues mira, justo de California hay un grupo, bueno, la Universidad de California hace unos años, en 2010, hizo un estudio parecido. Lo que pasa que en lugar de medir los telómeros, lo que hizo fue medir la telomerasa, que es justo la enzima que va nutriendo, digamos, esos telómeros para que vayan creciendo en el tiempo y se vaya manteniendo, ¿no?, esa longitud. Y lo curioso es que aquí lo que hicieron fue encerrar a los sujetos experimentales en un monasterio a que hicieran meditación. Y también se vio que los incrementos de telomerasa en este grupo también aumentaban, ¿no? O sea que esta vía, por lo menos, de comprobación de los efectos psicosomáticos de la meditación, ¿no?, de las dinámicas de grupo, parece que se va consolidando. Bueno, pues es el último ejemplo de cómo la ciencia nos ayuda a comprender un fenómeno que ya estaba documentado por los observadores, por los viajeros, por los investigadores. En el caso de los monasterios tibetanos en Asia, por ejemplo, ya se había descrito en muchas ocasiones cómo los monjes eran capaces de hacer cosas sorprendentes. Ahora entendemos cómo las hacían. Y tenemos todavía tertulia por delante, después de la actualidad en Onda Cero, que va a llegar ahora mismo. Os contaremos, entre otras cosas, algo sobre las profecías de Nostradamus, y también nos va a explicar Lorenzo Fernández Fernández, qué es lo que ha pasado en estos 100 años que se acaban de cumplir de una búsqueda apasionante, una búsqueda que tiene mucho que ver con lo religioso, con lo bíblico, el Arca de la Alianza, con noticias muy interesantes a este propósito que nos las ofrecerá Lorenzo después de que Marisa Menéndez nos ponga al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Después continúan los vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. En la que continuamos, en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, aún nos quedan muchas noticias que hay que comentar con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro y con Lorenzo Fernández, que lleva años y años informándonos hoy sobre las diferentes noticias relacionadas con la búsqueda de uno de los objetos religiosos, arqueológicos, dicen algunos, más importantes y más enigmáticos del pasado y que tienen mucho que ver con el mundo de la religión. El Arca de la Alianza, 100 años de su búsqueda, 100 años de noticias, 100 años durante los cuales Lorenzo Fernández nos ha contado absolutamente todo. Lorenzo. Muy buenas, Bruno. Muy buenas. Pues sí, hombre, ya sabéis que es uno de los temas, bueno, me imagino que a todos, ¿no? Los que... Pero unos poquitos menos años los que nos has contado tú, pero vamos a ver hoy 100 años. Bueno, son 100 años interesantes en los que se han cometido todo tipo de tropelías, ¿no? Porque la verdad es que te das cuenta de que en ocasiones por alcanzar un sueño, por alcanzar un logro, más en este caso, tratándose de un objeto sagrado, hay quien ha realizado todo tipo de barbaridades, ¿no? Hay que decir que a lo largo de este tiempo, pues son muchos los que han tratado de localizar, siguiendo quizás unos métodos nada convencionales, el destino último de esta reliquia. Hay que decir que la creencia más arraigada, además, entre los estudiosos del judaísmo, es que podría estar oculta precisamente donde más he buscado, en algún lugar cercano del monte Moriá, al parecer con la intención de evitar su captura por parte de alguno de los muchos estados rivales del reino de Judá a lo largo de la historia. Es decir, allí se ocultó precisamente para evitar que fuera localizada. Esa creencia, además, se vio reforzada en escritos, vamos a decirlo así, un tanto extraños, como el Apocalipsis de Baruch, por ejemplo, o el segundo libro de los Macabeos, que de una forma u otra lo ubicaban en este entorno. Pues bien, hay que decir que la certeza de su existencia hizo que un vario, vamos a decirlo así, vario pintísimo, porque es que son la leche, grupos de aventureros, ¿no?, se pusiesen a excavar en ese lugar prohibido, pues para hacerse con este gran tesoro. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Meir Ben Dou, que se puso a excavar en el año 1968 en las inmediaciones de la colina del templo, pues con una finalidad, en un principio y según dijo, puramente científica. Pero la polémica y la controversia, pues como se trata de un lugar, además, sabéis, un sitio tremendamente sagrado, posiblemente uno de los más sagrados del planeta, pues no tardó en aparecer. En primer lugar, hay que decir que el Alto Consejo Musulmán acusó al director de las excavaciones de ser un sionista radical, cuyo objetivo no era ni más ni menos que perforar la colina para provocar, además, el derrumbe de la mezquita de Al-Aqsa y de esa forma tener espacio libre para construir el tercer templo. Y por otro lado, las autoridades religiosas judías, es decir, los contrarios en este caso, se negaron a un hipotético hallazgo del arca por no estar su pueblo preparado para la llegada de un nuevo Mesías, porque como sabéis, según la tradición, el arca aparecerá de una forma u otra para decidir la llegada del nuevo Mesías. Por lo tanto, ellos no estaban preparados y decidieron que no debía de seguir buscando. De este modo, Meir Ben Dou lo que hizo fue mandar a las autoridades político-religiosas a tomar por saco y aparcó literalmente su proyecto para cuando sus ideas de una forma u otra pues fuesen mejor comprendidas. Pero hay más, ¿no? Porque entre las propuestas más pintorescas, sin lugar a dudas, está la del psíquico Gerry Cannon, que afirmó conocer la localización exacta del arca en Egipto gracias ni más ni menos que a su guía Mosek. Pero es que atentos, el guía Mosek no era otro que un soldado fantasma egipcio que había recibido el encargo de robarla en tiempos faraónicos, de robar el arca evidentemente, y que ahora no se sabe muy bien por qué había vuelto del más allá para revelarle a este Gerry Cannon la información pues después de una serie de sesiones espirituales. Lo que resulta realmente increíble de esta historia es que más de uno se lo creyó y de esta forma pues él intentó también realizar sus excavaciones. Quizás si nos remontamos un poquito antes, en este centenario, hasta el año 1867 también, surge la presencia de un joven oficial del ejército británico llamado Charles Warren, que fue nombrado por el Fondo para la Exploración de Palestina para excavar precisamente la colina del templo. Bueno, pues el hombre se encontró con la negativa de las autoridades turcas para dejar de excavar y decidió armado de valor, todo hay que decirlo, deslizarse junto al resto del equipo por el lado norte de la muralla. Bueno, pues allí excavó un túnel para tratar de profundizar hasta llegar al corazón del Monte Moria, pero desgraciadamente llamó la atención de los fieles que día tras día se agolpaban en el interior de la mezquita y literalmente tuvieron que salir corriendo mientras sobre sus cabezas pues también literalmente se precipitaba una auténtica lluvia de piedras. Otra quizás no menos llamativa fue la expedición que en el año 1909 dirigió el señor Michael Parker, que era hijo del conde de Morley, cuando fue a Jerusalén con la idea de localizar el Arca de la Alianza. Bueno, pues este noble iba asesorado por un excéntrico esoterista finlandés llamado Walter Huvelius, que desde el principio aseguró tener información sobre el escondite definitivo de este anhelado objeto. Bueno, pues según Huvelius, el estudio de los textos bíblicos le había revelado la existencia de un pasadizo secreto cuyo acceso podría encontrarse en el lado sur de la mezquita de Al-Aqsa. Pues de este modo, ambos llegaron a Jerusalén en agosto de 1909, iniciaron los trabajos, pasaron los días y de nuevo pues las protestas, ¿no? A todo esto, además, hay que decir que se mezclaron las lluvias otoñales que convirtieron la colina en un auténtico barrizal y que, además, un varón muy famoso, el barón de Rothschild, que era sionista y miembro de una familia muy adinerada de banqueros, pues compró un terreno cercano a la excavación desde donde poder hacer la puñeta, literalmente, y boicotear todos los movimientos de esta gente. Pues así tenemos tantos y tantos buscadores, algunos con criterio, la gran mayoría con menos criterio, apoyados incluso en ocasiones, como hemos visto, en esoteristas de la época, en gente que aseguraba poder contactar con el más allá, y de ese más allá venían quienes en tiempos pasados habían estado a su vez buscando el arca. La verdad es que te das cuenta que la historia del arca perdida, en este caso del arca de la alianza, no deja de ser pues es una historia de película, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a repetir lo que repetimos en muchas ocasiones, que la verdad es que da la sensación de que en estos 100 años la realidad una vez más ha superado con creces a la ficción. Bueno, hay una cuestión interesante. Bueno, hay uno de los casos más recientes sobre esta búsqueda del arca, que también influye lo que tú señalabas ahí, Lorenzo, lo de un psíquico, pero estaba también metido un espía del Mossad y estaba también metido el rabino de la zona, porque sabéis, bueno, que allí lo que es el Monte Moria, lo que es el Muro de las Lamentaciones, también tiene una sinagoga masculina, una femenina, y luego cuando tú te metes dentro de lo que es el túnel de los Nabateos, hay también una pared donde también se presta la oración, que está enfilando donde se supone que está el Arca de la Alianza. Entonces, los rabinos dicen, y de hecho hace unos años, uno de los rabinos que está al frente del instituto, que está recuperando todo lo que son los bienes litúrgicos para luego cuando se construye ese tercer templo, que además están gastando una pasta impresionante. Por ejemplo, una de las cosas que se puede ver en el museo es el candelabro de siete brazos nuevo, que cuesta alrededor de 1,2 millones, 1,4 millones de euros, o sea que es carísimo, ¿no? Y hace unos años, él mismo hizo una serie de declaraciones al The Telegraph, donde señalaba que realmente, lo cito literalmente, dice: los judíos tienen una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida de generación en generación, lo que indica su posición exacta. Hay una gran fascinación por el descubrimiento del arca perdida, mas ninguno pregunta a los judíos. Sabemos dónde ha estado durante miles de años atrás. Podríamos cavar en la cima del monte del templo, en el monte Moria, pero esta zona está siendo controlada por los musulmanes. Esto es lo que decía este rabino, pero también es cierto que, por ejemplo, yo no sé si lo tienen tan claro, porque como comento el caso ese del rabino, el espía y el psíquico, se pusieron a cavar hace unos años en función de este psíquico, que era muy famoso a través de una serie de... Parece un chiste, ¿eh? Sí, es que lo es, porque cuando empezaron a cavar, dieron con una vía de agua y se empezó a inundar todo el pozo. Naturalmente era una excavación clandestina. Bueno, si os acordáis, lo que ocurrió llamaron a los bomberos, pero los bomberos de esa zona, da la casualidad de que son palestinos, son musulmanes, y naturalmente el rabino no quería que entraran en esa zona, que era una zona considerada sagrada para los judíos, que entraran ahí dentro. Entonces se montó un conflicto que ya no se pudo disimular, y efectivamente se demostró que había una excavación clandestina. Por lo tanto, no sé si lo tienen realmente tan claro, ¿no?, la ubicación del arca, porque aquí fallaron, ¿no?, y bueno, se negó todo. A ver si va a pasar como con otras reliquias, que hay varias arcas, porque si estaba en Etiopía... Está aquí, pues, a saber. La hipótesis más reciente sobre el tema, que por lo menos que yo conozco desde el punto de vista ya arqueológico, no yendo un poco a cuestiones ya fuera de lo que es la fe, es el trabajo que ha hecho Garfinkel, que además es un arqueólogo muy conocido, Joseph Garfinkel, dentro de lo que es en los estudios bíblicos. Lo que pasa que él, digamos que es de la corriente que defiende que dentro de lo que es el Antiguo Testamento, dentro de lo que es la Biblia, hay más elementos históricos de lo que parece. Hay otra corriente, que es la corriente que se llama minimalista, que dice que realmente la gran parte de todo lo que es el Antiguo Testamento es inventado, pero este en cambio defiende que hay algo más de lo que parece, ¿no? Y él ha hecho una serie de excavaciones en un lugar al sur de Jerusalén, en una ciudad que él además remonta a los tiempos de la monarquía de David y de Salomón. Él cree que realmente fueron reyes históricos, frente a otra corriente que no lo tiene tan claro, sobre todo en el caso de Salomón. Pero él se encontró allí un objeto, que es lo que él llama una especie de santuario portátil, que es realmente una especie como de caja, que sería donde se supone que se alojaría la divinidad o una referencia a la divinidad, y que sería un tipo de santuario que se podía transportar. Entonces él piensa que realmente eso es lo que sería en la antigua Arca de la Alianza. Sería una especie de santuario portátil que determinados grupos irían llevando de un lado a otro, y de ahí surgiría luego la historia del Arca de la Alianza, que ya sería mucho más adornada, no con fines ya propagandísticos, no ideológicos. Nos quedan unos minutos todavía de tertulia. Ya sabéis, estamos sorteando entre todos los que participéis en Twitter con Almohadilla Rosavientos el libro Un Mundo Infeliz, subtitulado Lo que el poder esconde, y además otros dos relacionados con secciones de este programa. Tenemos dos packs, así que todavía tenéis unos minutos para participar, casi una hora por delante. Tiempo ahora en la tertulia Zona Cero para hablar de un clásico, Nostradamus, que es más clásico y que surge siempre en la actualidad en algún momento cuando se va a producir un paso de año. Y no podía ser menos este salto del 2014 al 2015. Sí, esta semana hemos visto publicados pues varias listas comentando diferentes posibles profecías de Nostradamus. Y bueno, pues yo un poco cotejando he visto que algunas se han repetido del año 2014 al 2015, que seguramente se repetirán al año que viene, incluso un siglo más tarde. Pues a ver si se cumplen ya, a ver si exactamente, cuela. Exactamente, pero bueno. El hecho, el caso es que es curioso. Por ejemplo, una de ellas habla de que solo existirá un idioma, y claro, aunque Nostradamus indica que el mundo podría comunicarse de forma universal con un idioma, pero en realidad lo especifica con una clase de máquina. ¿Qué es lo que entienden los que intentan investigar un poco esas cuartetas? Pues que podría ser esa máquina el ordenador, y el idioma pues podría ser perfectamente Internet. No, pues ese es el idioma con el cual ahora mismo nos comunicamos todos. Otra profecía, esta tiene que ver mucho con la economía. Lo que hacen es recoger la frase, los ricos morirán muchas veces. Y a este respecto, pues los estudiosos de Nostradamus interpretan que el derrumbe de la economía mundial, claro, los ricos van a estar llorando más veces. ¿Y qué pasa? Pues que para el 2015 no es que la economía vaya a ir a mejor, sino lo que va a hacer es que se va a derrumbar, o sea, que va a ir a peor. O sea, que vamos a tener un año 2015 económicamente mucho peor. Eso es lo que ellos han intentado un poco discernir. A finales de 2015, inicios del 2016, dice que habrá una gran erupción del volcán Vesubio. Además, si esta erupción ocurre de día, la región afectada quedará sumida en la oscuridad más absoluta. Esta también he visto que se ha repetido durante varios años. Podemos profetizar que se van a repetir el año que viene las mismas profecías. El asunto, el problema no tiene las profecías, es quienes dicen. Es decir, Nostradamus, salvo en una ocasión en sus mil y pico cuartetas, jamás hace una referencia a una fecha concreta. Es alguien, seguramente. Era muy listo. Algún reportero que le han puesto. Tú trabajas, invéntatelo del año y pones las mismas cuartetas de todos los años y pones que para este año. Sí, porque yo no he visto las cuartetas, ¿no? Tampoco. Yo he visto la interpretación. Pero la interpretación. Se está en frases, pero la cuarteta exacta, claro, es más complicada. No, ni siquiera se. Yo creo que se. La traducción las cuartetas ni las traducciones, sino la interpretación de unos sucesivos. Esto es como la psicofonía, ¿no? Yo creo que no es. Cada uno le escucha un poco lo que quiere. Bueno, tenemos más. Por ejemplo, un posible aviso sobre el peligro del cambio climático. Aquí se acogen a la frase, el cielo se abrirá, los campos serán quemados por el calor. Entonces lo relacionan con el agujero de la capa de ozono, y claro, deja a la Tierra sin protección, y la radiación ultravioleta pues machaca a las personas, los campos y todo lo que hay por en medio. Esta yo la veo más posible, la del aumento de esperanza de vida, aunque no sabemos, se supone que peca de optimista, porque dice que gracias a los avances de la medicina que vamos a poder vivir más de 200 años. Lo que no especifica es quién va a pagar las pensiones. porque claro, si vivimos de 200 años la cosa. Y él, por lo visto, también he leído por ahí que es, si con 80 años tendrás apariencia de 50, pero bueno, eso ya la medicina y con tanto avance puede. Bueno, depende de la vida que lleves, si no con 50 puedes tener la apariencia de 80. Otra que yo veo que ya para cumplirse es muy complicado, los impuestos serán abolidos en el mundo occidental. Eso significaría el fin del mundo. Desde luego, un mundo sin impuestos es un mundo sin absolutamente nada, ¿no? Ahora entiendes por qué soy tan escéptico yo con lo de Nostradamus. Claro, no, los impuestos son un lujo del ser humano. Otra cuestión es la distribución. Ya inventarán otra cosa peor. No, los impuestos no son malos y yo soy un... Vamos, el mundo existe gracias a que existen los impuestos, ¿eh? La frase que extraen para llegar a esta conclusión es que la gente se negará a pagar impuestos al rey. Esa es la frase que han extraído de Nostradamus. Pero solamente es donde haya monarquía. Bueno. Vale. Pero claro, ya lo aumentan, hay que evolucionar, ahora hay otro tipo de gobiernos. ¿Qué hacen? Pues que lo relacionan, claro, con la cantidad de corruptos que tenemos ahora, con la crisis, y quién va a pagar impuestos. Pues si los otros se lo llevan, pues no pagamos impuestos. La que hacíamos alusión al principio, la de que aprenderemos a hablar con los animales. La frase que extraen es que el cerdo se convertirá en hermano del hombre. De ahí deducen que con los avances que hemos visto durante todo este año del campo de la telepatía, pues que algunos científicos también están intentando ver la posibilidad de la comunicación telepática entre animales y personas. Entonces, claro, al ya comunicarte con los animales, ¿cómo te vas a estar comiendo a los pobres animalitos? Entonces, todos vegetarianos. Un conflicto ahí, joder, tú imagínate el cerdo. Ahí hay un conflicto importante, ¿eh? Delicado. ¿Qué otra posible interpretación podría haber? Pues también con el tema del trasplante de órganos, que también con el cerdo, pues a veces se ha dicho que puede valer para los humanos, pues también podría ser ahí, ¿no? Mm. Que el cerdo se convertirá en el hermano del hombre. Y luego hay otras predicciones un poquito más arriesgadas, que han dicho que la reina de Inglaterra va a morir este año. Sí que es arriesgado eso, ¿eh? Sí. Ha aparecido desde ahí. Perdona, pero eso suelen decirlo como de Fidel Castro, casi sí. Todos los años, y algún día no se cumplirá. Uy, pues ese es de las... Fidel Castro está momificado. A ver si Fidel Castro, por su aspecto, va a ser Nostradamus, claro, y nos enteramos ahora, ¿no? Además, como escribe mucho Nostradamus, claro, también claro. Él habla mucho. Sí. O sea, hay unos paralelismos que quieres entrañar. Sí. Y otra que va un poco desfasada y que he visto porque... ponían, por ejemplo, para el 2014 que Felipe VI iba a ser rey en el 2015. Entonces ahí ya van con retraso porque ha sido antes. Como si hubiera escrito en una ocasión algo sobre Felipe VI Nostradamus, que jamás hizo una alusión a eso. Sí que hay un... El rey un Felipe, Hispanus, en absoluto. De Felipe VI no habló nunca Nostradamus. Que es un personaje fascinante, pero se dice tantas cosas. Y añaden que frenará una posible invasión de España llegada desde África. Sí, pero eso también es de la que lo está comentando. Sí, que claro, quieren recuperar al Andaluz. O sea, que lo ha escrito encima un islamófobo. ¡Oh, qué horror, por Dios! Que el problema de las centurias es el mismo del Apocalipsis y de otras profecías crípticas. Que tú ahí puedes encontrar lo que quieras. Claro. En una frase genérica. Pito, pito, gorgorito, mira aquí al pajarito. ¿Qué quiere decir? Analicemos. Hombre, como profeta ahí, no te veo yo ahí. Pues no te creas tú que algunas centurias son mucho mejores. Manuel, ¿eh? Pero las centurias son fascinantes. Su carga simbólica. Poesía, claro, no, su carga simbólica. Si me las vendes, su carga esotérica. Otra cuestión es que luego se han hecho hoy, ya no interpretaciones. Pero porque las sería Bruno que hablase, por ejemplo, y habrá dos papas simultáneos. Fíjate qué fácil, qué comprensible en su tiempo. Eso sí sería extraordinario. No te lo va a poner fácil, tienes que currar todo para que tu corazón... O en el rey de España convivirán dos reyes y dos reinas. Guay. Ahí tenemos un tema concreto. Pero claro, el problema de las profecías genéricas, el hombre que estará en todos los lugares simultáneos y se bilocará... No, sí, pero, mira, pero es el pequeño Nicolás. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos las interpretaciones de las centurias. No estoy de acuerdo en absoluto, Manuel. El problema es que tenemos a alguien que dice que esas profecías son para el 2015. Y ese es el problema, es pudrir el mensaje y el legado de Nostradamus, porque jamás dijo que en 2015 vaya a pasar tal cosa. Nostradamus solo cita una fecha en una ocasión, en 1999, y además hace alusión, al contrario de lo que se ha dicho y lo que uno ha dicho sobre otro, a una posición astronómica. Lógico. Que a él le daba un significado porque él era astrólogo también. Pero entonces, precisamente por eso Bruno tenía que en fin, lo que estáis comentando, ¿no? Hay que hacer un poco una interpretación, porque como no está diciendo ninguna fecha, tenemos que interpretar en base a lo que estamos viviendo. Pero no podemos interpretar en base a nada, es decir, a lo que estamos viviendo. Seguramente no se estaba refiriendo a ninguna época que no fuera la suya, Nostradamus, ¿eh? Seguramente, ahí estoy de acuerdo contigo. Hombre, hay una cuestión, por ejemplo, que se ha hecho ahora, y es poner en valor todo lo que es la obra de Nostradamus, todas estas cuartetas, precisamente porque se podría interpretar como un precursor del surrealismo. Es decir, dentro de lo que es el estudio de la literatura, es verdad, se están valorando precisamente por toda esa carga simbólica que tiene, ¿no? Por esa manera de manejar lo que es el verso, y ahí se le está dando un nuevo valor, pero totalmente fuera de lo que sería la cuestión, o sea, un valor puramente literario, ¿no? Fuera de todo lo que sería capacidad de adivinar el futuro, algo por el estilo. Si además tú lees los libros de von Brunn, por ejemplo, en su época, y ocurre lo mismo que con todos los intérpretes posteriores, que él lee esas centurias tan crípticas y en su tiempo, en base a la información que tiene, busca dentro de las centurias lo que pueda corroborarse con lo que está viviendo, coloca en los titulares de su época, que es lo que hacen todos los intérpretes, porque cuando van más allá y se atreven a profetizar para el año siguiente, lo que vemos quienes hemos hecho un seguimiento de estas centurias desde hace mucho tiempo, además se suelen publicar en el mes de diciembre, enero, que es cuando se vuelve a hablar del tema, ¿qué nos depara el año que viene? Y te das cuenta, pero es que Nostradamus no dijo, claro, en 2014 tal cosa, en 2015 tal cosa. Hay un libro a propósito de von Brunn. Von Brunn fue el principal autor de libros sobre Nostradamus, que además en ciertas cosas estaban bien traducidas del francés antiguo al francés moderno. La traducción que hacía de las centurias de Nostradamus era más o menos válida. Otra cuestión es la interpretación que le pudiera dar. Hay un libro de Jean Robin, que muy relacionado con Reses a todo después, es un libro fantástico, pequeñito, muy pequeñito, titulado Respuesta de Nostradamus a von Brunn. Y es un libro que te sitúa en el contexto en el que estuvo Nostradamus, en el contexto en el que se movió Nostradamus, que eran las sociedades secretas, determinado esoterismo, y sitúa en esa época en la que vivió Nostradamus el contenido de sus profecías, que tenía una enorme carga simbólica y un intento de penetración política en determinadas cuestiones. Y todo el resto es absoluto mito, ¿no? También estuvo luego la cuestión del hijo, ¿no? Si no me equivoco, que además fue bastante desgraciado, el hijo de Nostradamus, que también intentó hacer profecías y acabó también, creo que con un incendio, una serie de cosas que no fue capaz de prever demasiado bien. O sea que, bueno, es un caso también ahí peculiar, el linaje de los Nostradamus. Bueno, pues vamos a ir acabando esta tertulia, Zona Cero, con una información más rápidamente. Manuel, los recuerdos falsos. Hemos hablado en muchas ocasiones de cosas que la gente cree haber visto, cree haber vivido, y esta información, muy rápidamente, Manuel, que tenemos apenas 3 minutos para ello. Esta información viene a confirmar que a veces hay recuerdos que son falsos. Muchas veces. En los años 70 hubo en Estados Unidos una auténtica psicosis de personas adultas que denunciaban haber sufrido abusos satánicos, de haber sido sometidos a rituales satánicos en su infancia, y después de varios procesos judiciales se demostró que eran falsos recuerdos. Y hace unos días la escritora Elizabeth McCracken tuiteaba una frase sorprendente que alucinó a muchos de sus seguidores, y es que decía ella: el 87% de mis recuerdos de guardería son un plagio de Ramona de Pest, unos relatos infantiles. Esta escritora se había dado cuenta, a pesar de que ella nació en 1966 y los libros de Ramona de Pest se publicaron 2 años después, al leer los libros se dio cuenta de que eran exactamente relatos de lo que ella recordaba de su infancia, y se puso a investigar, y como ella, otros investigadores. Yo destacaría aquí los trabajos de Elizabeth Loftus, que es una psicóloga cognitiva de la Universidad de California, que ha investigado mucho sobre ese concepto de los falsos recuerdos y ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, podemos recordar con todo detalle nuestro tercer cumpleaños, es el ejemplo que ella pone, recordar el sabor de la tarta, los regalos, los familiares que participaron, y en realidad esas escenas nunca existieron realmente, sino que son falsos recuerdos que vamos esbozando en base a fotografías o a vídeos que hemos visto cuando ya somos adultos, pero hasta el extremo de estar completamente convencidos de que esas experiencias las hemos vivido realmente. Ella realizó unos experimentos que luego fueron replicados en otras universidades, interesantísimos. A mí me ha llamado mucho la atención uno que realizó en los años 90, el experimento de perderse en un centro comercial, y que consistía en coger a 24 sujetos con edades comprendidas entre los 18 y 50 43 años, hablar con sus familiares y rescatar tres eventos que realmente se habían producido en la infancia de esos voluntarios y un evento falso que ellos introducirían. Después se les enumerarían esos cuatro recuerdos de su infancia para que los ampliasen, para que detallasen todo lo posible, y lo sorprendente es que un alto porcentaje, el 68% de las anécdotas que ellos describieron se correspondían con la información que certificaban sus familiares, pero casi un 30% aseguraban recordar también el falso evento que habían introducido. Hay muchas investigaciones sobre este tema de los falsos recuerdos, y esto explica por qué a nivel judicial, a nivel de investigación, no se aceptan los testimonios humanos y se necesitan otras pruebas. Bueno, pues con esta información finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche sobre esos recuerdos falsos. Entramos además a una fecha, ya es 22 de diciembre, dentro de muy poquitas horas la lotería, dentro de muy poquitos días la Nochebuena y Navidad, y la gente se inventará muchas cosas que ha vivido para justificar las injustificables. Manuel Carballal, muchas gracias, pásalo bien. Y felices fiestas. Juan José Sánchez Oro. Lorenzo Fernández. Pues nada, como diría el monaguillo, que seáis felices. Y comprometeros que si ganáis millones volvéis, ¿eh? El fin de semana que viene. Claro que sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Muy buenas noches, sí. Buscando otra rosquilla de la madre de Marian, que nos ha traído rosquillas. Y os he dejado alguna, ¿eh? Ya una más, sí. No encuentro. Bueno, luego sigo buscando. Bueno, lo que no vamos a encontrar es una película, nos lo comentaba ayer José Manuel Escribano, la película Interview, entrevista, toda esta historia tan extraña, tan compleja de un ataque pirata contra Sony, la película que había hecho esa película, una película en la que aparece la muerte de Kim Il-sung, el líder supremo de Corea del Norte, y Sony, extrañamente, nos podemos preguntar el por qué ha cedido, ha dicho que no se atreve, ¿no?, a seguir con la película y con el proyecto. Sí, son varios los actores en esta película, nunca mejor dicho. Sony, por un lado, anunciaba el miércoles que cancelaba el estreno de la película The Interview, previsto para el 25 de diciembre, después de sufrir el ciberataque. El FBI acusaba al gobierno de Kim Jong-un de estar detrás del ciberataque. La Casa Blanca, Barack Obama, se pronunciaba, anunciaba que Estados Unidos respondería al ciberataque, que no toleraría que un tirano dijera o impidiera que Sony estrenara la película. Y también se lamentaba Barack Obama que no se estrenara según lo previsto el film, ya que Sony habló previamente, al parecer, con la Casa Blanca acerca de esta película, de su estreno. No pusieron ninguna pega para su estreno. Y ahora no entiende Barack Obama por qué la decisión de cancelar el estreno. Corea del Norte, ¿qué ha dicho? Pues respondió a Barack Obama y respondió a Estados Unidos diciendo que propone la creación de una comisión conjunta para investigar el ciberataque, asegurando que puede probar su inocencia. Esto hablaba de ello la agencia de noticias oficial, la KCNA, la KCNA en Corea. Un portavoz del Ministerio de Exteriores afirmaba que había una investigación conjunta y que, o que estaría bien que una investigación conjunta desmontase las calumnias. Pero eso sí, advirtió a Estados Unidos de que sufrirá graves consecuencias si rechaza esta oferta. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pese a que no se estrenará el largometraje el próximo jueves, Sony sí que ha dicho que está estudiando cómo y cuándo sacar a la luz la película, que quien quiera verla podrá hacerlo, han dicho los estudios de Sony. Por cierto, que también hay muchos enlaces ya en la web, distorsión, ruido, que rodea a la película y que es enorme, porque los, o bien detractores del estreno, graciosillos, espabilados de la red, incluso quién sabe si también quienes la han hecho, porque la película, porque todo cabe en este entremés, han aprovechado para hacer circular enlaces corruptos, malignos, de lo que aparentan ser links para visualizar la película. Siempre hay en torrents o enlaces rotos, malintencionados, que llevan al internauta un contenido no deseado. O incluso la instalación de software espía, virus y demás fauna digital. En esta ocasión, de la misma manera, hay enlaces que simulan llevarnos a ver la película, pero en realidad de lo que se trata es de spam. Por el momento no está circulando la película en la red. Recordemos lo que contamos a comienzos de diciembre a este respecto, y es que nuestro país se plantea legislar la existencia de agentes encubiertos informáticos que podrán intercambiar o enviar por sí mismos archivos ilícitos, siendo posible en tal caso el análisis de los algoritmos asociados a dichos archivos ilícitos. Es decir, bueno, pues que podrán liberar software pirata o que se instale un software que permita de forma remota, telemática y sin consentimiento del usuario, por supuesto, acceder al ordenador y a los datos que haya en ese ordenador. En fin, eso en nuestro país se pretende legislar y reconocer. Bueno, en el mundo real provocar el delito no suele está respaldado por la justicia. Ya. Pero claro, este ya no es el mundo real, es el mundo virtual. Aunque yo no sé si se están cambiando las tornas. Uh-huh. Y ese es el real, por lo menos en cuanto a que los hechos tienen mucha importancia en nuestra vida, y en el otro mundo cada vez es menos relevante. Correcto. No lo sé. Ya. Uh-huh. Lo que va a ser relevante es en ese otro mundo, en el mundo cibernético, Netflix, y tiene que ver con esa película, porque se va a estrenar allí. Sí, es una de las opciones que baraja Sony para estrenar la película y que se haga en esta plataforma digital Netflix, que ha sido noticia esta semana, una vez más, por los rumores sobre su apertura en España. Han aparecido muchos titulares, miles de tweets en la red. Toshiba dice sí, Netflix dice no. Artículo de Félix Palazuelos en Hipertextual decía: Noemí Rodrigo, textual, nos ha confirmado que la categoría Smart TV, Toshiba, es una de sus grandes apuestas para 2015 y que Netflix se encontrará entre sus nuevos proveedores de contenidos. Aunque nos fiamos de la información de Toshiba, ya apuntaba en su momento Félix, hemos de tomar la noticia con cautela, ya que se ha informado desde 2012 de la salida de Netflix al mercado español en muchas ocasiones, sin acierto. Hasta ahora Netflix no está disponible en nuestro país. Bueno, pues este artículo sufrió una actualización posterior, después de que contactaran con Netflix en Los Ángeles y allí les aseguraron que la información no era correcta, la de Toshiba. Han sido muy claros, dice Félix, en que por el momento la compañía no ha anunciado planes de expansión a España y no tienen planes de hacerlo. Así que tal vez estemos una vez más en una de esas falsas noticias o rumor más sobre la llegada de Netflix a España. Pero para quienes no conozcáis el servicio, ¿qué es Netflix? Pues es una empresa fundada ni más ni menos que en el año 1997, actualmente es la mayor web de suscripción para ver películas y series de televisión online. Cuenta con más de 50 millones de suscriptores en 50 países distintos, que consumen más de 2.000 millones de horas de televisión y de películas al mes, todo sin publicidad, sin anuncios que interrumpan la retransmisión, que se puede pausar, se puede volver a ver las veces que uno quiera, todo por... Hay diferentes planes: 7,99 euros al mes es el plan básico, 8,99 dólares al mes el plan estándar, en el cual permite acceder desde dos dispositivos a la vez a los contenidos, y 11,99 dólares al mes el premium, cuatro dispositivos a la vez y además Ultra HD. Eso sí, advierten, no todos los contenidos están disponibles en tan alta calidad. Y el primer mes, gratuito. Ahora, ¿cómo hacemos para ir allí? Exacto. ¿Cómo podemos acceder si al entrar en Netflix desde nuestro país nos dice que el servicio no está disponible? Bueno, pues Alberto, también de Hipertextual, a J. Sánchez Martín en Twitter, ya detallaba en el mes de octubre cómo hacer pasar nuestro ordenador de España por un ordenador estadounidense mediante dos soluciones. Una de pago, Unblock US, y una gratuita, llamada así, Hola. Que conste que hasta ahora había otras formas tanto más complejas como recurrir a la red Tor, requiere unos conocimientos o al menos dedicarle un tiempo a hacerlo, pero por ejemplo la gratuita que recomienda Alberto es sencillísima, se instala en el navegador y podemos usar servicios que solo están disponibles en países, por ejemplo, en Estados Unidos, y podremos utilizar HBO Go, el BBC Player del Reino Unido, la CNBC, CBS. Y es que, como últimamente también hacen en nuestro país, los canales de televisión en Estados Unidos, las series que se emiten allí, los propios canales, una vez se emiten los capítulos, los publican en las distintas webs exclusivamente disponibles en territorio estadounidense. Y bueno, por explicar muy brevemente cómo funciona eso, en Internet, a todos, cuando nos conectamos, se nos asigna una dirección. Y por hacer una similitud con una dirección física, ¿vale? Nosotros, Antena 3, se nos asigna calle Fuerteventura, Onda Cero, calle Fuerteventura 12, código postal 28703, San Sebastián de los Reyes. Y esa dirección identifica de manera unívoca a Onda Cero. Y esa es su dirección. Como una matrícula. Exacto. Como las matrículas de antes. Y si yo busco, para que nos aclaremos, en la que salía el lugar, ¿no? Sí, de sí. M, Madrid. Sí. Pues aquí sale la E y luego el numerito. Y si yo busco esa información, en todo el mundo no voy a encontrar otro calle Fuerteventura 12, código postal 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid. No va a haber otro igual. Y va a decir que está en España. Bueno, pues en Estados Unidos dicen, oiga, el código postal 28703 no lo dejamos pasar. Y ya está, tan sencillo como eso. Toda la gente que me venga del código postal 28703, San Sebastián de los Reyes, no le voy a poder, no le voy a permitir el acceso a mi contenido. Bueno, pero ¿qué ocurre si nosotros decimos, voy a poner un código postal de Estados Unidos, el 44044 de Ohio, de Cleveland, tal? Perfecto. Llegas allí y hay un tipo que se hace pasar por ti y dice, hola, sí, soy Martín, soy Onda Cero y mi código postal es 44004 de Ohio, Cleveland. Ah, oh, sí, sí, por supuesto, pasa adelante, este es mi contenido, ¿no? Bueno, pues algo así es como funciona esto. ¿Qué ocurre? Problemas de seguridad, la gente que le estamos entregando nuestras llaves a alguien que no conocemos. Claro, claro. Digamos, por poner otro símil, estás esperando un paquete o tú vas a mandar paquetes de Navidad y dices, bueno, pero que me lo recoja alguien en Estados Unidos y que me lo traiga. Y pero cuidado, porque esa persona va a poder ver ese paquete, va a poder abrirlo, va a poder ver todo lo que va a pasar por sus manos. Y tanto lo que tú le entregues como lo que él reciba. Sobre quién le ha entregado. Es decir, que a veces el remedio también tiene su complejidad y su cara B. Pero, desde luego, que es muy útil y es muy sencillo. Es realmente sencillo y se puede probar. Bueno, un apuntito más. Datos, cifras, porque esta semana conocimos el informe anual del sector de las tecnologías de la información, las comunicaciones y de los contenidos en España. Es el informe de 2014, la edición 2014, pero nos habla de datos de 2013. Lo elabora el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, ONTSI, y devuelve datos como estos. Por ejemplo, que la facturación del sector TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, fue aproximadamente de 88.000 millones de euros en 2013, un 4% menos que en el año 2012, mal dato. Pero en el de contenidos es aún peor, porque periódicos, revistas, videojuegos, en 2013 fue de 13.000 millones de euros, son cifras enormes, astronómicas, pero aún así es un 8% menos, casi un 9% menos que en el año 2012. Y luego fijaos, porque si ya entramos en el detalle, en las cifras de negocio por sector, nos encontramos, por ejemplo, que la publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación ha caído un 30% en los últimos 5 años. En 2009 estaba en torno a 7.500 millones, la cifra de negocio. En 2013 en 5.000, algo más de 5.000 millones. En cuanto a radio, emisión de radio, de televisión, actividades de programación, ha caído un 20% con respecto a 2009, 4.500 millones versus 2013, 3.600 millones. Pero fijaos, porque aquí un batacazo, un dato en el que no se centran, en él no se menciona en detalle en la explicación en el informe, el sector de los videojuegos, menos 51%. La mitad. El sector estaba en torno a 633 millones en 2009, en 2013 se quedó en 314 millones, decimos cifras de negocio. Pero quizá aquí esté la clave. En publicidad online ha crecido más de un 35%, aunque ha habido mejoras y caídas. En 2013 cayó un poquito, pero en los últimos 5 años, 2009-2013, pasó de 654 millones a 878 millones, es decir, va aumentando, va creciendo esa cifra. tal vez tengamos ahí una clave de por dónde están yendo los tiros. Bueno, y un último apuntito, y con él ya me voy, que esta noticia es de hace 10 días, pero es el momento de darla, porque este hombre, los Reyes, Papá Noel, el gordo, le llegó por anticipado hace unos cuantos días. Robert Quinn, ojalá fuéramos todos Robert Quinn, estudiante británico, 22 años, recibió por error 51 paquetes de Amazon. 51, ni más ni menos. ¿Y qué había? Televisores, tablets, juguetes, un portátil, una consola, productos que devolvió gente, clientes de Amazon, por un valor de 4.500 euros. La mejor parte, que ha dicho Amazon, que se lo quede, por las molestias. No está mal, ¿eh? No, desde luego, aquí sí nos gustaría ser él. Sí, no, si Amazon tiene algún paquete que enviarme por error a casa o aquí a la radio, 28.703, código postal, Fuerteventura, San Sebastián de los Reyes, Madrid, Onda Cero, Martín, yo lo recibo. Muchas gracias, Martín. Oye, feliz Navidad. Igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Solo hace falta un poco de sensibilidad para que este caso nos ponga los pelos de punta. Es terrible y os lo vamos a contar hoy aquí. Un mundo feliz. ...14 años... fue juzgado como adulto porque sus crímenes eran tan graves que así se exigía. Dos asesinatos cometidos en una pequeña localidad de Carolina del Sur, uno de los estados que en Estados Unidos precisamente alberga más injusticias de este tipo. Tras el juicio en el que se escucharon las pruebas en uno y otro sentido, el jurado se retiró a deliberar. Hubo unanimidad. Le declararon culpable de la muerte de Mary Emma Thames y Betty June Van Kiner, de 7 y 11 años respectivamente. La sentencia fue la habitual en estos casos, la muerte, ojo por ojo, diente por diente, en este suceso, vida por vida. La forma de ejecutar la sentencia sería la silla eléctrica. El caso ha sido revisado, los recursos fueron examinados por otro juez, los testimonios y las pruebas fueron más concisos en esta ocasión y la sentencia ha llegado. El joven ha sido exculpado, él no fue el asesino, por tanto, la sentencia debía ser conmutada. No tuvo juicio justo, ni siquiera se habían defendido bien sus derechos. El problema es que la revisión de la sentencia exculpatoria ha llegado después de que se ejecutara la primera, nada menos que 70 años después. 70 años tras morir quemado en vida se ha hecho justicia sobre su tumba, sobre su cadáver frito. En la sentencia incluso se determina que, aun siendo culpable, el joven no debería ser condenado a muerte. Los hechos ocurrieron en marzo de 1944. Las jóvenes buscaban flores en un paraje cercano a donde vivía el condenado. Le preguntaron a él y a su familia si conocían la existencia en la zona de flores de Pasión. El último en verlas con vida, de acuerdo al juicio, fue George Juniors. Después aparecieron sus cuerpos con el cráneo destrozado, propinados por un palo de hierro. El muchacho al que le acusaron de ser el responsable de aquellos golpes, de tan solo 14 años, fue detenido. Al principio se resistió, pero acabó por confesar que él había sido el autor. Le habían exprimido su confesión a palos también. El suceso conmocionó a toda Carolina del Sur. Solo había una persona que podía salvar y demostrar que estaba con él cuando se produjo el asesinato. Se trataba de su hermana, pero la hermana de George tuvo que huir de Carolina del Sur ante las amenazas de muerte que sufrió. Temía por su vida. Además, el abogado del muchacho, un especialista en temas fiscales y en declaraciones de Hacienda, no presentó una sola prueba a favor de su defendido. Estaba atado de pies y manos y mostró su disconformidad con el testimonio de los policías que detuvieron al muchacho, cuya confesión no quedó escrita en documento alguno, y es que su defendido tenía un problema: era negro. y los 10 miembros del jurado eran blancos. Todos consideraron culpable al acusado. Apenas deliberaron durante 10 minutos. El juez también era blanco. La policía también. Eran muchos blancos contra un solo negro. Y el negro debía morir. La sentencia se ejecutó el 16 de junio de 1944. El muchacho era tan pequeño, era tan niño, que tuvieron que colocar bajo él algún libro para que la electricidad fuera efectiva. Se sentó sobre un listín telefónico, dijeron los verdugos. En realidad era una Biblia que le había acompañado en los duros días que pasaron entre la sentencia y su ejecución. 81 días horribles. La primera descarga que sufrió el niño fue de 2.400 voltios, muy fuerte, pero no suficiente para morir de forma instantánea, pero sí suficiente para que su gorro, para adultos, se cayera y quedó al descubierto su cara, sus ojos abiertos, su boca abierta, su expresión de dolor había comenzado a morir. Le volvieron a cubrir la cabeza y le aplicaron dos descargas más, más brutales, esta vez sí, mortales, 4 minutos y murió. Desde ese momento, la familia buscó justicia. Era difícil hacerlo en un estado como aquel, en el que el racismo estaba institucionalizado. Los negros no podían votar, ni tener acceso a derechos sociales. Eran trabajadores y poco más. Ni siquiera personas. Todavía se discutía si tenían alma. La lucha de la familia y de numerosas asociaciones de derechos civiles ha durado 70 años. La juez Tevis Malen es quien ha tenido que firmar una sentencia que quizá tenga validez para otros casos aún en marcha y que quizá ayude a muchos condenados a salvar su vida. En su dictamen, la juez Tevis Malen dice que aun siendo culpable, que no lo era, el niño no debería haber sido condenado a muerte, que nadie debe serlo. En su opinión, el proceso contra el joven fue inaceptable. El jurado estaba formado por blancos que ya habían mostrado su creencia racista. Además, en las leyes de entonces solo podían formar parte de un jurado aquellas personas que tenían derecho a voto, un derecho que era exclusivo de los blancos. La jueza también señala que los miembros del jurado, para un asunto tan importante como aquel, solo deliberaron durante 10 minutos y que incluso su abogado defensor admitió que su defendido era culpable, no presentó a ningún testigo, dejó hacer, dejó que se cometiera la fechoría. El juicio original fue una pantomima. Afortunadamente, en esta ocasión ya octogenaria, el condenado contó con el auxilio de su hermana. Explicó y documentó que su hermano estaba con ella cuando se cometió el delito. La nueva sentencia es un triunfo de la familia y de las organizaciones de derechos civiles. Tarde, sí, 70 años. Y la verdad se ha dicho, con escaso eco. Y con algunos titulares confusos, que el joven fuera inocente no es la causa por la que debería morir. La inocencia no significa que su muerte fuera injusta. Cualquier sentencia a muerte lo es. Stanley solo pesaba, cuando se cometió el crimen, 45 kilos y su fuerza no habría sido suficiente para usar el garrote con el que murieron a golpes aquellas niñas. La silla eléctrica se usa como forma de matar legalmente desde 1890. Desde entonces han muerto sobre ella miles de personas. Desde hace 30 años comenzó a dejar de usarse en algunos estados. Aún así, hoy en 7 estados aún se contempla su uso como herramienta secundaria. En 2013 aún murió todavía una persona en la silla eléctrica. Ich weiß nicht, wie du heißt, doch ich weiß, dass... Es posible que algo esté cambiando. Este año finalizará con el menor número de muertes en los últimos 20 años por pena de muerte en Estados Unidos. Solo se han producido 35 y 72 personas han sido condenadas a pena capital. Los estados de Texas, Florida y Missouri concentran la casi totalidad de sucesos de este tipo. Sin embargo, ya hay 30 muertes planificadas para el próximo año. En el mundo todavía se sigue practicando la pena de muerte, más de lo que se debía. En Jordania no se usaba desde 2006, pero la nueva realeza y los gobernantes la han resucitado. Hussein Magali, el ministro del Interior, considera que la ola de delincuencia actual que afecta al país debe cortarse con el endurecimiento de las leyes. El 20 de diciembre de 2014 han muerto 8 personas condenadas a muerte. Se las ha ejecutado en la horca. En 2014, 878 muertes registradas en 22 países. De China no hay datos, pero se sabe que son miles. En Irak e Irán las condenas han aumentado. Algunos países, como Nigeria o Kuwait, la han vuelto a implementar. La realidad indica que pese a que se contemplan cada vez en menos países, quienes la contemplan son más duros y se está rescatando su uso en algunos lugares. En Corea del Norte se asesinó a una persona en un estadio de fútbol ante 150.000 personas. Era una medida ejemplarizante. Estados Unidos, Bielorrusia, China, Japón, Corea del Norte. Todavía insistimos, 22 países en los que hay pena de muerte y 2 de esos países son miembros del G8. Son los países más poderosos del mundo. Con esta música, con esta sintonía, con esta canción, abríamos la sección La Voz de los Condenados en este programa. Hoy, mejor que nunca, la hemos recuperado. El grupo con música más dura hizo esta balada, esta música tan dulce. Llegará el día en que la pena de muerte esté abolida en todo el mundo. Esperemos que no pasen otros 70 años. Una canción extraordinaria. Comenzábamos una de las secciones que ya no existe en el programa La Voz de los Condenados, con esa música, con esa canción de Rammstein, No mueras antes que yo, así se titula, traducida al español. Una canción que además, en este caso que hemos comentado, ese niño de 14 años condenado a la silla eléctrica, en este momento parecía muy oportuno recordarla. Que ha sido nuestro último programa antes del comienzo de las Navidades. Dentro de muy pocas horas comienza el sorteo de Lotería de Navidad, el clásico, el 22 de diciembre, este lunes 22 de diciembre. Habrá alguno que otro que será más rico que ayer. Y desde aquí, pues nuestra envidia. Y también deciros que tenemos un regalito nosotros, sí, además del pack de libros que está dando Bruno y el pack de libros que también nos vamos a dar el fin de semana que viene, es que el fin de semana que viene empezamos tanto el sábado como el domingo a la 1. El programa va de 1 a 4. Así que ya sabéis, los que sois trasnochadores, los que queréis estar escuchando La Rosa de los Vientos, no os lo perdáis porque tenemos muchísimos contenidos que os van a gustar. Y quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias. Después no son horas con José Luis Salas y después Carlos Herrera con su programa y con toda la información sobre la lotería. Aquí la vais a poder seguir en Onda Cero. Muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por habernos acompañado y feliz Navidad a todos. Besitos.